Internacional Bomberos para Cristo presenta el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Todo esto inicia ahora en el programa Saetas de Fuego. Bienvenidos. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, en el campamento de Dios. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Saeta de Fuego. Estamos pues muy agradecidos con Dios porque estamos pues como nación pues celebrando pues nuestra independencia y sobre todo nuestra mayor independencia, que es estar en la presencia del poder del Espíritu Santo. Así que bendecimos a cada uno de los que nos escuchan en su programa a través del Ministerio Internacional Bomberos para Cristo, Saetas de Fuego. Listos y preparados para un programa de mucha bendición, creyendo fielmente que la palabra pues trae vida, trae despertar, levantar a través de lo que es la presencia del poder del Espíritu Santo, invitándolo a usted en el nombre de Jesús, pues que no se pierda ni nos deje de sintonizar, porque estamos pues el equipo de todos los jueves listos y preparados para poder desarrollar pues este hermoso programa, donde sabemos que la dinámica es que usted puede llamarnos y también pedir sus peticiones o sobre todo algún tipo de testimonio que usted haya recibido en estos pues casi dos años de estar al aire como el programa Saetas de Fuego. Así que le invitamos que nos llame al 98 79 90 51 y también al 32 66 34 28. Estos son los números de teléfono que están habilitados para esta hermosa tarde. Y sabemos que hoy es un día de bendición, un día de prosperidad, un día que el Señor ha hecho para traer nuevas cosas y sobre todo pues con un tema poderoso que estaremos impartiendo, y que usted pues sea bendecido en el nombre de Jesús a través de la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces le pedimos a usted que usted pueda llamarnos y sobre todo pues agradeciéndole al Altísimo que nos da un día de bendición, un día de mucha prosperidad, un día de amor, un día de tantas oportunidades que tenemos delante de la presencia del Señor de poder hacer. Así que no deje de ir hoy usted a su congregación. Nosotros los hijos de casa pues vamos a nuestras respectivas casas de cosecha, ¿verdad? Donde cada uno de los hogares en diferentes colonias de Comayagüela estamos pues recibiendo la palabra del Señor. Así que usted lo incentivamos en su comunidad, en la ciudad, donde quiera que nos esté escuchando, que no se deje de congregar y que sea él este día también el día que alabemos y glorificamos al Señor. Hermana Marina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y en casita, esperando de que usted pueda tomar su teléfono, ¿verdad? Hacer sus llamadas, hacer sus peticiones. Vamos a estar orando por cada petición, por cada necesidad que usted esté pasando hoy, y así también llamando, ¿verdad? Para testificar de la grandeza y de lo mucho que Dios hace a través de nuestras vidas. Podemos ver que Dios es un Dios todopoderoso, el cual está atento, su oído, dice su palabra, para escuchar el clamor de sus hijos, para así, ¿verdad?, recibir un milagro en esta hermosa tarde. Así es que llámenos a los teléfonos 98 79 90 51 32 66 34 28. Así es que levántese en fe ahí como una mujer, como un hombre de Dios, ¿verdad? Creyéndole a Dios, amados hermanos, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que en fe usted se puede levantar hoy en esta tarde y usted va a recibir su milagro hoy. Amén. Creyendo que Dios estará haciendo muchas y grandes cosas, ¿sabe? Dios es de todos los días y de todos los momentos, ¿verdad, hermana María? Sí, amén. ¿Verdad? Y qué hermoso pues sentir la presencia del Señor un día como hoy. Amén, así es, una bendición estar en este lugar, ¿verdad? Participando y comunicando la palabra del Señor. Viene un tema muy poderoso, pastora, en esta hora, ¿verdad? Usted que nos está escuchando, usted que está ahí pendiente de este programa Saetas de Fuego, que muchas personas llaman y dicen, es de mucha bendición para nuestras vidas este programa. Y les agradecemos que ustedes están ahí en sintonía con este programa y con cada uno de nosotros. Así que Llámenos y envíenos su WhatsApp al 3266-3428. Estaremos orando por sus peticiones. Venimos de un fin de semana glorioso a nivel de iglesia. Nuestros niños de casa han sido bendecidos en su celebración, donde pues fueron bendecidos con confites, con piñatas, con pastel. Bueno, realmente muy bendecidos. Así que sea un saludo para cada uno de los niños y niñas, ¿verdad? Que también sabemos que sintonizan este programa Saetas de Fuego. Y no se preocupe, que estaremos pues ya pronto celebrando nuestro segundo aniversario del programa Saetas de Fuego. Y le invitamos en el nombre poderoso de Jesús para el próximo programa, que es el 22 de septiembre. Estaremos desbordando de bendiciones. Amén. Amén. Bajo el poder del Espíritu Santo. Así estaremos es. Declarando... que el Señor nos siga bendiciendo con más tiempo en este su programa, y sabemos que hasta hoy el Señor nos ha respaldado, nos ha respondido y nos ha aprobado también esa venia del cielo para poder nosotros llevar a cabo y hacer esa labor de ir y proclamar las buenas nuevas de salvación. Agradecemos también a Librería Jireh porque se suma a estos 2 años de estar también con nosotros al aire y apoyando pues la obra del Señor. Así que le invitamos a que usted los pueda visitar. Ellos están ubicados en Mall Premier, Mall Dorado, y también ya están en La Ceiba. Así que cada uno de ustedes, nos hablaba en el anterior programa nuestro hermano Olman, que habían muchas bendiciones y había una Biblia muy grande para las personas que tienen dificultades con su vista, menos de 600 lempiras, y pudieran adquirirla en el nombre de Jesús. Así que invitamos que los visite. Ellos están en Mall Dorado, Mall Premier y La Ceiba, antiguo local de Lobable, ahí en la 11 calle, los puede buscar, y sabemos que van a ser muy bendecidos como nosotros hemos sido bendecidos en el nombre de Jesús. Y presente pues estará dando también su granito de arena para este segundo aniversario de Saetas de Fuego. Queremos invitarle a usted como radio oyente fielmente en estos 2 años, y aún los que tienen poco tiempo, ¿verdad? No importa, usted se siéntase invitado, y sobre todo que va a ser bien recibido para este 22 de septiembre. Estaremos, pues, le repito nuevamente, desbordando de bendiciones en este programa Saetas de Fuego. Tendremos invitados especiales, tendremos música en vivo, ¿verdad? Ministrando, tendremos un tiempo de alegría. Usted va a poder llamar, dar sus testimonios también, como también va a poder usted participar en algunos regalos que primeramente el Señor nos está proveyendo para poder bendecir al pueblo del Señor, también tanto para adultos como para niños. Así que le invitamos, si usted quiere venir aquí a compartir con nosotros en la Voz Evangélica de Honduras, estamos en Colonia Modelo, usted puede venir y créame, va a ser para nosotros una gran satisfacción que venga y podamos celebrar juntos estos 2 años del programa Saeta de Fuego. Amén. Que también, ¿verdad? Anteriormente se llamaba Levantando una Nueva Generación de la Iglesia Quíntuple, pero ahora como Saeta de Fuego el Señor nos ha dado nuevo giro y sabemos que usted ha sido bendecido. ¿Sabe? Van a ver en esto ya para iniciando el tercer año, vamos a estar pues teniendo algunos cambios de reino que el Señor pues nos ha dado para poder llevar con excelencia este programa. Y sabe, le pedimos en el nombre de Jesús que siga orando por nosotros. Bendecimos a cada uno de los que Dios pone a orar por este programa y por cada una de nuestras vidas, como también la vida de nuestro apóstol, padre espiritual, apóstol Marco Antonio Valeriano. Así también por cada uno de nosotros los pastores y también líderes que están en este lugar. Así que llámenos 98-79-90-51 y 32-66-34-28. Vamos a un tema poderoso, hermana Marina. Así es, amén. Donde vamos a estar hablando, ¿verdad? De la palabra del Señor, donde de aquellos hombres, ¿verdad? Que conquistaron, ¿verdad? Tierras, naciones, y de eso vamos a estar hablando. Es un tema muy poderoso, muy glorioso, donde Dios va a estar haciendo nuevas expectativas en nuestras vidas. Amén. Cada día Dios habla, trae una palabra diferente para nuestras vidas. Y podemos ver porque Dios es sin límites, amados hermanos. Dios es poderoso, Dios es grandioso, y por tanto tanto pues Dios a cada día nos enseña, ¿verdad? A través de la palabra, a que nosotros aprendamos también en fe a expandirnos en el Espíritu, ¿verdad? A través de su palabra, para poder conquistar todo lo que está alrededor nuestro, a lo que Dios ha puesto a nuestras vidas. Amén. Y que tenga vida lo que Dios nos ha entregado. Hoy vamos a hablar de un tema poderoso: conquistando la tierra de Gosén. ¿Sabe? Gosén tenía una parcela, y Gosén es la tipología de un lugar de prosperidad. No sé hoy cuántos desiertos ha pasado, no sé cuántas dificultades usted ha estado pasando en los últimos años con su familia, con sus hijos, con su cónyuge, o donde quiera que usted, o en el ministerio, también hombres y mujeres, ¿verdad? Que han sido traicionados en el ministerio, hombres y mujeres que ya no quieren pues tomar fuerzas del Señor para poder seguir adelante. Hoy el Señor nos invita a que conquistemos la tierra de Gosén. Y aún la palabra dice en el libro de Génesis 45:10: y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Mira, una promesa de generación: tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Sabe? Nosotros hemos escuchado en los últimos años sobre la tierra de Canaán, una tierra de prosperidad prometida, pero hemos estado escudriñando la palabra y podemos ver que el Señor va haciendo transiciones. Y aunque el Señor nos ha destinado en un determinado lugar para fructificar, para poder prosperar, podemos nosotros hoy encontrarnos también con la palabra que el Señor tiene un Gosén para nosotros. No toda la vida va a ser un tiempo de proceso, no toda la vida vamos a llorar, no toda la vida vamos a reír tampoco, no toda la vida vamos a ser personas, hermanos, intocables, donde creemos que como que estamos en una burbuja y que nada nos puede pasar. Podemos ver que el pueblo de Israel era la tierra prometida del Señor, como lo sigue siendo hasta hoy. Por eso es que nosotros tenemos que bendecir a Israel. Y podemos encontrar a la luz de la palabra que hay una gran promesa que el Señor le dice a su pueblo: y habitarás en la tierra de Gosén. Yo no sé hoy qué dificultades usted puede estar pasando, pero en medio de toda debilidad, o de acuerdo a su condición, le podemos decir en el nombre de Jesús: hay esperanza, hay convicción, hay una realidad que está dispuesta a hacerse rema en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, para que el Señor traiga cambios. Por eso le invitamos a que nos llame al 98-79-90-51, y también puede enviar su WhatsApp y llamarnos al 32-66-34-28. Siguiendo con este tema poderoso, conquistando la tierra de Gosén, vamos a hablarle pues que es una tierra próspera, una tierra donde había abundancia, una tierra donde dice la palabra que era prosperados, ¿verdad? Y aunque muchas veces algunos no compartan el nivel de prosperidad, pero tampoco nosotros como hijos de Dios podemos, Dios nos ha destinado riquezas, Él nos ha hecho coherederos de Él, para poder nosotros accesar a lo que Él ya hizo por nosotros. Usted se pensaría, hermanas que están acá, ver toda la vida llorando. No, ¿verdad? No queremos llorar toda la vida, no queremos estar tampoco sufriendo, ¿verdad? Que hay momentos que el cuerpo pide que nosotros sintamos cosas diferentes, no digamos el espíritu, ¿verdad? Que es el que nosotros necesitamos sentir esa presencia de Dios. Por eso hay diferentes tierras de prosperidad que podemos ver en el libro de Génesis. Está la tierra de Ur, que la tierra de Ur era de los caldeos, donde vivía Abraham, y era una tierra próspera que dominaba en aquel entonces la tierra, más el Señor le dijo que saliera de allí a Abraham y que se fuera, que pronto lo dirigió a la tierra de Canaán, y ahí habitó como peregrino junto a sus hijos. Y el mismo Abraham, cuando llega el hambre a Canaán, se dirige a la tierra de Egipto, y de allá viene enriquecido con vacas y ganados. Usted se recuerda, había el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, pero cuando Dios permite que ellos salgan, no salen con las manos vacías. ¿Qué dice la palabra, hermana María, en esa parte? Amén. Sí, es necesario, ¿verdad?, que, como dice la palabra, ¿verdad?, la tierra de Gosén, hay que ser prosperados, pero también hay que tener una actitud, pastora, una actitud, una disciplina, ¿verdad?, una confianza, una fe en Dios, que Él nos hace conquistadores, porque en aquellos tiempos, ¿verdad?, los hombres en la Biblia eran conquistadores, Dios los hacía conquistadores, pero ellos tenían una actitud, que ellos accionaban, ¿verdad? Y déjeme decirle que muchas personas, ¿verdad? A veces en este tiempo Dios quiere que seamos conquistadores, ¿verdad? Pero hay algo que, como dije en el inicio, una actitud, porque a veces tenemos temor a conquistar. Así es. Tenemos temor a fracasar, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no tenemos una actitud y una confianza en Dios, no tiene que haber ese temor de avanzar, de decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, ¿verdad? Y estos hombres eran conquistadores porque confiaban y eran hombres de fe. Dependientes de esa fe del Señor. Por eso hay dos tipos de actitudes que nosotros los seres humanos podemos tener. Una actitud que se escribe con C y una actitud que se escribe con P. Cuando usted y yo tenemos una actitud que se escribe con P, ¿sabe qué significa eso? Que nosotros confiamos en nuestros pensamientos. Confiamos en nuestro conocimiento, confiamos en lo que tenemos. Es fácil pasar una dificultad y tener de dónde echar mano, ¿sí o no? Es fácil tener algún tipo de situación y que alguien siempre esté dispuesto, que cada vez que usted y yo toquemos la puerta, nos va a responder. Amén. Si sea una necesidad económica o cualquier otro tipo de condición, hay personas que se vuelven amigos de uno para toda la vida y son personas que están en las buenas y en las malas. Ahora, cuando nosotros tenemos una actitud con C, es aquella que viene del alma, aquella que viene del corazón, aquella que es natural y es espontánea. Pero en esa tipo de actitud, el Señor la celebra en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque es una que viene del corazón. Amén. Es genuina, no es imitada. Significa que aunque pasemos momentos difíciles, tenemos una convicción, porque somos hijos de Dios, de que el Señor va a responder. Aunque a veces la respuesta cuesta en llegar, pero tenemos que saber esperar en aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Es hermoso recibir una palabra profética, es hermoso recibir una promesa del Señor hoy, pero ¿en qué momento pensamos nosotros que será inmediatamente que va a ser respondida? A veces creemos que sí, a veces pensamos y a veces nos ha sucedido que sí. A veces nos han sucedido cosas que nosotros las pensamos con el pensamiento y no ha pasado ni una hora y el Señor las está cumpliendo. Amén. Pero Dios también quiere que nosotros tengamos una fe aguerrida, una fe resuelta. Decía la vez pasada alguien en la casa de Dios, que una fe que nosotros podamos determinar que nosotros no servimos a cualquier dios, a los dioses de Egipto. No estamos nosotros adorando a un Dios que está muerto, estamos adorando a un Dios que está vivo, que permanece para siempre. Por eso es que el Señor le da la promesa al pueblo de Israel. Le dijo, ustedes están en Egipto y están pasando momentos de dificultad, y fue cuando Dios usa y levanta la vida de Moisés y los saca de la tierra de Egipto y los lleva a un lugar donde Dios no los quería llevar, pero la acción de ellos fue que por eso estuvieron 40 años, imagínense, dando vueltas en aquel lugar. Jamás fue el diseño de Dios que estuvieran 40 años. A veces nosotros estamos en la iglesia y estamos dándole vuelta y vuelta a muchas cosas, y muchas veces Dios nos quiere sacar rápido del proceso, pero nuestra acción, la duda, los temores, los miedos nos impiden ser conquistadores de lo que Dios realmente quiere que nosotros aprendamos en medio del proceso. Nosotros no podemos saltar procesos, nosotros no podemos decir que de la noche a la mañana vamos a ser ricos o vamos a ser prósperos. No es así, mis amados hermanos, hermanas. Muchas veces nosotros vamos a tener que ser procesados para que realmente saber de qué estamos hechos. Por eso necesitamos en esta hora levantarnos con una fe de conquista, declarando que Jehová Jesús de Nazaret está de nuestro lado y que nuestra confianza está en Él. La palabra dice que las promesas son sí y amén. Amén en Él. Amén. Y sabe que es hermoso caminar en los diseños de Dios, caminar en el propósito de Dios. Usted puede tener el mejor salario, puede tener muchas cosas, pero eso se le va a agotar, eso se le va a terminar. Pero cuando nosotros determinamos, como así tuvo una cierta acción el pueblo de Israel que le pedía al Señor que los librara de la esclavitud. Hoy tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos libre de toda esclavitud, sea en nuestra mente, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos vivir y salir de un éxodo donde nosotros hemos estado entretenidos en cosas que no nos edifican. Por eso hoy en el nombre de Jesús le decimos a usted que nos está escuchando que no se desanime, no se detenga, no importa si la dificultad lo ha estado ahí, mire, muchas veces queriendo como botarlo a uno y no hay fuerzas para levantarse. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, cuando nosotros determinamos servir al Señor en todo tiempo, algo grande, algo poderoso Dios va a hacer. Así es, amén. Es bien importante, ¿verdad?, que la iglesia del Señor pues se fundamente lo que es en la fe poderosamente, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Podemos ver, amados hermanos, que cuando nosotros vamos en avance, ¿verdad?, en el Señor, en el camino de Dios, podemos ver que se nos presentan cuantas dificultades, como decía la pastora Cris, pero esto no es de ponerse a llorar, esto no es de ponerse a quejar, esto no es de ponerse, amados hermanos, a renegar, porque entonces estamos deteniendo la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y es ahí, como decía la pastora Cris, que nos detenemos en aquel círculo ahí vicioso, en estar, ¿verdad?, llorando, en estar viendo el problema que más grande que Dios. ¿Sabe, pastora? De repente nosotros tenemos que aprender también, la iglesia, a entender quién es Dios en nuestra vida. Porque si usted y yo sabemos quién es Dios en nuestra vida, vamos a seguir hacia adelante, vamos a avanzar, vamos a lograr cuantas cosas y no pocas cosas, pastora Cris, sino que esto, Dios quiere que nosotros avancemos y que logremos mayores cosas en su nombre. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 11:32, dice: ve, y he aquí que más digo, porque el tiempo me faltaría cuando de Gedeón, de Barak y de Sansón, de Jafé, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, traspasaron boca de leones. Pero ¿cómo, amados hermanos? Fortaleciéndose en la fe, creyendo quién es Dios en nuestras manos, amados hermanos, es que vamos a obtener las promesas en nuestras vidas, vamos a obtener y vamos a caminar bajo la bendición de Dios, creyendo quién es Dios en nuestras vidas, amados hermanos, que no cualquier cosa nos desvíe a veces de la bendición de Dios. Porque como le digo, vienen obstáculos, vienen cuantas cosas, viene la adversidad y como que viene a opacar nuestra fe, como que viene a opacar la confianza en nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos en fe, creyéndole a Dios, quién es el Dios Todopoderoso, el cual va delante de cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso es el que nos va guiando, ¿verdad?, a través de todo lo que nosotros emprendamos. Por eso llámenos al 98-79-90-51 y también al 32-66-34-28, y también nos puede escribir vía WhatsApp. ¿Sabe? Hoy Dios está pidiéndole a los que han sido, a los que han pasado por el desierto, aquellos que han vivido en un desierto. Y el desierto es necesario, mis hermanos. Cada uno de nosotros vivimos desiertos diferentes. Amén. Pero en medio de todo eso hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos aprendido a depender de su mano poderosa. Yo no puedo decir que soy igual o que soy así peor es, que amén, cuando yo acepté a Cristo. Mentira, mi hermano. Dios me ha procesado como usted no tiene idea. Sí. Y necesito todavía seguir siendo procesado. Amén, ¿sabe por qué? Porque necesitamos nosotros como personas humanas más de Cristo, amén, y menos de nosotros. Por eso le pedimos en el nombre de Jesús que no pare de llamarnos. 98-79-90-51. ¿Usted quiere ser un conquistador de la tierra de Gosén? Tiene que levantarse, tiene que sacudirse, tiene que determinar que usted va a ver la promesa del Señor. Dios le entregó una promesa al pueblo de Israel. Amén. Cuando salió de la tierra de Egipto, pasaron por el desierto. En Dios no estaba que estuvieran jamás 40 años. El pueblo decidió estar 40 años. Solamente veamos que en el momento que Moisés se fue al monte de Sinaí, si no me equivoco, dice la palabra que el pueblo se pervirtió, levantó dioses que no eran los dioses, era el Dios que el mismo Moisés les había enseñado quién era, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces podemos encontrar que el desierto no es una excusa para pervertirse, el desierto no es un lugar para nosotros hacer lo que nosotros queramos, un lugar de libertinaje. Es ahí donde el Señor nos permite a nosotros mostrar nuestra fidelidad si realmente le amamos a Él, como decimos. A veces decimos como hijos de Dios que amamos a Dios, pero la pregunta es, ¿realmente lo estamos amando de diente, de labio, de corazón? Porque muchas veces decimos muchos que podemos amar a Dios, pero nuestra condición de vida dice todo lo contrario. Por eso también dice la palabra que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos salimos del propósito. Por eso también existe otro tipo de tierra, y les quiero seguir hablando un poco de esto para que sigamos declarando en el nombre de Jesús, ir con conocimiento que conquistar la tierra de Gosén no es que todo se va a resolver. Es ahí donde el Señor nos va a enseñar a nosotros a ser mayordomos o no. Sí. Si realmente hay mayordomía o no. Tú quieres ser bendecido y la palabra lo dice. Tú quieres ser bendecido en la finanza, diezma, ofrenda, pacta con Dios. Dios no te cobra el milagro, pero es un mandato divino que nosotros le demos a Dios lo que es de Dios. Decía una profeta en la red apostólica ministerial, de la cual nosotros como Bomberos para Cristo somos parte. El que es diezmador significa que ella es una persona que vive con entendimiento, es revelado, no necesita porras para que le estén diciendo que tiene que diezmar. No importa, tu diezmo es para la obra del Señor, tu diezmo es para que se compren sillas, tu diezmo es para que venga el sonido, para que se le dé mantenimiento a la casa del Señor. Tú no veas a dónde va, sino que cúmplele a Dios. Por eso dice también la palabra, si seguimos nosotros la historia de Abraham y sus familiares, encontramos que van a una tierra de Sodoma, donde Lot era una tierra, donde se fue Lot y era una tierra próspera, tanto así que Lot la miró como el huerto y se quedó a residir en ella. ¿Qué podemos decir también de Isaac? Que hubo también hambre y salió de su tierra y fue a Gerar, donde fue prosperado por Dios al 101%, luego que bendice a su hijo y le envía a la tierra de Padán Aram. Mire, nuestras vidas son tiempos de transiciones, pero dependiendo nuestra fidelidad en Dios, nosotros vamos a ser promovidos. De lo contrario, solamente vamos a ser como Moisés, vamos a ver las cosas de largo, o vamos a ver a otros que son bendecidos. Por eso hoy levántate, ya no te quejes, ya no digas que no puedes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso también dice que en esta tierra él se casa y es favorecido por Dios, quien fue Isaac, trayendo de vuelta a Canaán toda su riqueza. Mire que siempre ellos volvían a la tierra de donde Dios les había prometido. Entonces, muchas veces nosotros, Dios te puede entregar todo lo que tú y yo le estamos pidiendo. Pero la pregunta que hoy tenemos que hacernos, ¿para qué tú quieres una riqueza? ¿Para tener una cuenta bancaria y que tú digas, de esto puedo vivir el resto de mi vida? ¿O es para bendecir a otros? Si aplicamos principio de reino, ¿sabe para qué Dios bendice a su pueblo? Para bendecir a otros, no para enriquecernos. Ese es el principio de reino. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que aplicar lo que nosotros sembramos, vamos a recibir. Y si nosotros sembramos para el pueblo de Dios, mire, sería feo que alguien que tenga medios económicos y mire a su hermano muriéndose, ¿verdad? Como uno dice, que le faltan los alimentos en su casa, y usted que teniendo cómo poder bendecirlo, que de repente tiene en su casa almacén de comida, y usted prefiere muchas veces que eso se le arruine en vez de bendecir a alguien. Eso es pecado delante de Dios. Muchas veces nosotros queremos conquistar grandes cosas, pero que no queremos ser sembradores del reino de los cielos, a donde realmente Dios quiere que nosotros enviemos la bendición. Amén. Amén. Así es, pastora Cris. Es de mucha bendición, ¿verdad?, esta palabra. Y déjeme decirle que para ser conquistador, prosperado, tiene que tener una visión y una misión, ¿verdad?, donde y un propósito también, ¿verdad? Porque déjeme decirle que me impacta bastante esta tierra donde Canaán, ¿verdad?, que iban a pelear allí. Se tenía que pelear, hermana, pastora Cris, se tenía que pelear esa tierra, esa cosecha, todo lo que había ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí en esa tierra habían gigantes. En esa tierra habían gigantes, y déjeme decirle que esa tierra era bien próspera, era bien fértil aquella tierra, y donde Dios los llevaba, donde dice que fluye leche y miel. Así. Y déjeme decirle que ellos tuvieron que pelear esa tierra. Esa promesa. Entonces, nosotros ahora en día, nosotros tenemos que pelear las promesas, ¿verdad? Porque no los podemos quedar estancados. Así es. No los podemos quedar sentados en decir, solo ver que aquellas personas son bendecidas y bendecidas y bendecidas, ¿verdad? Y a veces nosotros que podemos recibir como hijos de Dios, nosotros tenemos que pelear esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque déjeme decir, dice que ahí con dos personas, dice que cargaban aquellos palos, aquellos gajos de uvas, que entre dos personas llevaban, porque eran tan enormes esos ramos de uva. ¿Qué quiere decir eso? Es la prosperidad, hermano. Así es. Es la prosperidad, y nosotros tenemos que pelearla, porque a veces nosotros mismos nos dejamos quitar a veces la bendición. Hay algo que me impacta, que dice que en Canaán habían gigantes. Y antes de llegar a Gosén tenemos que haber pasado por Canaán. Nosotros no vamos a recibir ningún tipo de bendición que nosotros esperamos si no aprendemos a ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Yo no sé qué gigantes hoy tú tengas en casa o ahí donde usted nos esté escuchando, pero le invitamos a que nos llame al 98-79-90-51, 32-66-34-28. ¿Sabes? En el nombre poderoso de Jesús, quizás... si hoy todos te han dado la espalda, aparentemente, hay una respuesta en Dios. Hoy decide ser un conquistador y vence esos gigantes que te están deteniendo tu llamado, te están deteniendo tu propósito, que están deteniendo muchas cosas que alrededor de tu vida Dios te quiere entregar. Por eso hoy levántate en el nombre de Jesús, sacúdete el polvo, sacúdete toda condición negativa que hoy el enemigo quiera poner en tu mente, en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y hoy declárate libre. Yo soy libre por la sangre de Jesucristo. Sabes, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, mis amados hermanos, nosotros no venimos al Señor con condiciones. Le dijimos que lo íbamos a amar, le dijimos que era nuestro Señor y Salvador y que Él entrara en nuestros corazones. No le dijimos, Señor, te voy a dar una parte de mi vida. Le dijimos que le íbamos a dar todo. Así que en esta hora no te quedes con las reservas, hoy poniendo tantas excusas alrededor de tu vida, que no quieres servir a Dios, que no quieres hacer esto, que no quieres cantar, que ya no quieres interceder. Hay gente en medio de la intercesión que baja sus manos. Y es ahí cuando vienen los fracasos. Entonces necesitamos hoy que tú te levantes, y en medio de ese gigante que hoy usted esté viviendo, usted quiere conquistar Gosén, usted quiere conquistar Padán Aram, usted quiere conquistar cada una de estas tierras prometidas que Dios tiene para su vida. Sea fiel en lo poco y en lo mucho Dios le pondrá. Sea fiel en el ministerio y en lo mucho Dios le pondrá. Sea fiel en lo que Dios la ponga a hacer, si lo pone a barrer, si lo pone a limpiar, si lo pone a cantar, si lo pone a interceder, a lo que le ponga como ministro del Señor. Hoy sea fiel en lo poco y en lo mucho Dios lo va a bendecir. Hemos visto milagros financieros, hemos visto cosas gloriosas nosotros a través de estos años de ministerio, pero hoy en el nombre de Jesús, hoy queremos declarar sobre tu vida que Dios tiene un Gosén para tu vida. Pero aprende a vencer los gigantes que hay en Canaán. Amén. Aprende a vencer lo que el enemigo crees que él no tiene. Amén. La última palabra, la última palabra la tiene el Señor Dios Todopoderoso. Por eso levántate en el nombre poderoso de Jesús. Hoy decide buscar a Dios de verdad. Hoy decide buscar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y vas a ver los cambios poderosos que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Es hoy cuando Jacob envía a sus hijos a la tierra de Egipto. Podemos ver que ellos van a comprar alimentos para no morir. Gosén era un lugar de tierra fructífera, de tierra. ¿Sabes? Cuando se terminó la riqueza en Canaán, porque llegó el hambre a Canaán. Sí. Dice la palabra que los de Egipto venían a la tierra de Gosén. ¿Y sabe quién estaba en Gosén? José. José era el mando al número uno en mayordomía, porque dice también la palabra que Faraón le entregó la riqueza y lo sacó de aquella cárcel. Aún para ser un José tuvo que haber estado en la cisterna, tuvo que haber pasado por el desierto, tuvo que haber sido vendido por los hermanos. ¿Y sabe qué es lo hermoso en medio de todo eso? Que José no pagó mal por mal, sino que es todo lo contrario. El Señor le enseñó a ser un fiel mayordomo de lo que Él ponía en sus manos. Por eso, hoy en el nombre de Jesús, levántate, llámanos. 98-79-90-51 y 32-66-34-28. ¿Sabes que Canaán, cuando llega el hambre, Jacob envía a sus hijos? Y cuando llega, ¿sabe qué representa esto? El que estaba muerto estaba vivo. Es la figura de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque para Jacob, su hijo José, ya había muerto. Según él, ya no había, su hijo ya no estaba vivo. Y gobierna Egipto, al cual nuestro Señor, Él los invita a venir a vivir para que no perezcamos junto a los habitantes de la tierra. Ellos aceptan venir a vivir a Egipto y el faraón los invita a que moren en la tierra de Gosén. Hoy Dios te quiere invitar, te quiere dar alimento, te quiere dar abrigo, te quiere dar trabajo, te quiere dar prosperidad, te quiere dar de su Santo Espíritu, primero que nada, es ese rema que muchas veces necesitamos que venga a nosotros, ¿sabe? Gosén es una figura geográfica bíblica, que era una tierra llana, rica en pastos, hermosa y productiva. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir en una tierra así, donde todo lo que hagamos prospere? Pero imaginémonos en un momento que, aconteciendo aquel momento, el hambre con el pueblo de Dios, al ver las llanuras hermosas, fueron perdiendo algunas cosas que nosotros no podemos perder. Decía usted hace un momento la visión. ¿Para qué queremos la riqueza? ¿Para qué nosotros necesitamos que Dios nos bendiga? ¿Para qué el Señor quiere, tú quieres hacer con lo que Dios te dé? ¿Sabes? Muchas veces nosotros como humanos somos muy negativos en muchas cosas, pero hoy es tiempo de que nuestra mente venga, la mente de Cristo a nosotros, para que nosotros podamos desarrollar ese Gosén que Dios tiene para nosotros. Pero antes de conquistar a Gosén, Dios te quiere hacer un conquistador, te quiere hacer un valiente, te quiere hacer alguien donde tú tomes las armas del Espíritu y puedas aprender a bendecir en medio de tu dificultad. Dios, en todo tiempo, alaba al Señor. Así que en todo tiempo, hoy llama al 98-79-90-51 y al 32-66-34-28. Nosotros no somos peregrinos, somos hijos de Dios. Así que levántate, arrebata. Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios tiene un Gosén para tu vida. Pero en el nombre poderoso de Jesús, aprende a vivir en Canaán. Aprende a vivir en Egipto. Porque hay que aprender a vivir en Egipto antes de llegar a Canaán. Hay que aprender a vivir en el desierto antes de llegar al mismo Canaán. Porque antes de llegar a Canaán tuvo que haber venido un desierto. Y aunque muchas veces nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado, hoy Dios te dice: yo estoy contigo como poderoso gigante, no temas, levántate y anda, porque Dios tiene un milagro para tu vida. Así es que es poderosa esta palabra, amén. Y podemos ver que de repente, pues, le escuchaba a la pastora Cris, de que decía que José peleó, ¿verdad?, su bendición. Y hay algo muy importante. José la peleó, amados hermanos, legítimamente, porque hay que pelear nuestras bendiciones, amén, legítimamente. Amén. Y cuando está hablando, ¿verdad?, de que nosotros, le hablaba anteriormente, no poniendo la mirada en la bendición del hermano, porque ahí está deteniendo usted su bendición. Cuando nosotros, ¿verdad?, peleamos legítimamente, dice aquí en el 11:34, dice: apagaron fuegos impetuosos, dice, a filos de espada, dice, sacaron fuerzas de debilidades y hicieron fuertes, dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron, dice, en fuga ejércitos extranjeros. Podemos ver el poder de la palabra, amados hermanos, cuando un hijo de Dios se levanta, ¿verdad?, como un verdadero hijo de Dios, a pelear, ¿verdad?, la batalla del Señor, a pelear la bendición, a pelear. Y mire, amados hermanos, cuando hablamos de bendición, no hablamos de dinero, hablamos de la bendición de nuestra familias que vengan, amén, a Cristo, amén. Hablamos de las bendiciones, amados hermanos, de conquistar almas para el reino de Dios, amén. Hablamos, amados hermanos, de que los ministerios, ¿verdad?, crezcan espiritualmente, que los frutos del Espíritu Santo fluyan, ¿verdad? Esa es una riqueza gloriosa, amados hermanos, en la cual nosotros no la vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Podemos ver, ¿verdad?, que hay diversidades de bendiciones en nuestras vidas. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice monetariamente o a través de una casa, la necesitamos, pero también lo primordial que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros peleemos esta buena batalla en Él, ¿verdad? Legítimamente, no agarrando atajos, ¿verdad? Ni poniéndole zancadilla a nadie, sino, amados hermanos, viendo el blanco que es Cristo Jesús en la dirección correcta para que no podamos estar, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, detenidos allí en la nada, amados hermanos, porque así no vamos a poder avanzar. Mire, amado hermano, yo he visto las bendiciones de mis hermanos y yo me gozo. No crea que a mí no me molesta cuando un hermano es bendecido dentro del ministerio. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque a saber cuánto tiempo tienes, hermano, de estar clamando, amado hermano, por una bendición. Amén. Que Dios vaya, puede ser de su familia, puede ser de su casa, puede ser de un carro. Hoy, déjeme decirle que el carro no es un lujo. El carro es algo, amados hermanos, que lo necesitamos, amados hermanos, para hacer el trabajo de la obra de Dios, para salir, ¿verdad?, los lugares donde Dios nos envía a predicar el evangelio. Y qué bonito, ¿verdad?, cuando Dios da la bendición a sus hijos, pero a sus hijos cuando la pelean legítimamente, y le decía, no viendo al hermano que cuánto recibió, qué recibió, sino viendo mi bendición que viene más atrás y va a ser más poderosa. Amén. Llámenos 98 79 90 51 y al 32 66 34 28, y puede enviar su WhatsApp. Vamos a estar orando por cada una de las peticiones que recibamos. Así que nos vamos a ir a la pausa, y al regresar vamos a tener un tiempo poderoso de intercesión, donde vamos a declarar que el Dios del imposible está en esta tarde en, amén, su programa, amén, Saetas de, amén, Fuego. Así que no olvides, recibe tu milagro hoy. Ya regresamos. Librerías Jiré, con la más amplia variedad en literatura cristiana, material para escuela dominical, especialidad para pastores y el mejor surtido en Biblias. Atendemos pedidos a nivel nacional. Llámanos o visítanos. Estamos ubicados en Mall Premier y Mall El Dorado. Teléfono 2223-2013 y 2221-4069. En Librerías Jiré estamos esperando tus pedidos. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Ya pues hemos regresado de nuestra pausa y queremos invitarlo a que nos siga llamando al 98 79 90 51 y también al 32 66 34 28. Estamos atendiendo cada una de sus llamadas para poder orar por cada una de sus peticiones. Queremos también decirles que cada una de las necesidades que recibimos de oración pues son llevadas al altar del Señor, y también las presentamos, intercedemos al nivel de ministerio de intercesión, declarando la palabra y que se haga conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer un testamento muchas veces y pedirle al Señor y pedirle esto y pedirle el otro, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Así que queremos invitarle a usted. A veces nosotros pedimos pequeño, el Señor nos quiere dar cosas grandes. A veces pedimos cosas grandes y el Señor nos lleva primero a ser buenos administradores de las cosas pequeñas. Así que no podemos saltar los procesos y no podemos saltar tampoco los gigantes. Tenemos que aprender a pelear con las armas del Espíritu Santo. Así que no hay que perder nuestra visión. Podemos ofrecernos en Gosén en nuestro tiempo de dificultad, pero también debemos recordar que Dios dijo que no nos dejaría y que no nos desampararía, que nuestra porción en la tierra de los vivientes, porque Él es nuestro sustento. ¿Cuántos podemos declarar que Jesús es nuestro sustento en esta tarde? Amén. Y sabe, si el Señor es su sustento, pues dele gracias al Señor por todo lo que ha logrado hasta el día de hoy. Dele gracias a Dios por su casa, pero primero dele gracias a Dios por su salud. Mire, la salud es una gran riqueza en la vida de uno. La salud, estar bien, eso es, no tiene precio, realmente no tiene precio. Así que dele gracias por su salud. No esté afligido porque no tiene trabajo. No esté afligido porque no tiene dinero. Y se lo dice alguien que lo ha vivido, mi hermano. No se lo estoy diciendo aquí para que usted levantarle su ánimo. No, se lo digo porque cuando aprendemos a confiar en Dios, el Señor nos enseña a alabar su nombre en todo tiempo. Así que debemos anhelar, claro, la prosperidad de Gosén, pero no habitar en Gosén, ¿sabe? No podemos habitar perpetuamente en Gosén. José murió en Gosén, porque dice la palabra que él fue enterrado, y aunque Jacob murió ahí, pidió a su hijo que fuera enterrado en Egipto, porque de allá era él. Entonces muchas veces nosotros tenemos que darle gracias al Señor, y si no habitar en los atrios, ¿sabe dónde tenemos que empezar a declarar? Que queremos habitar en los atrios de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias, para ser totalmente prosperados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que hoy que usted está ahí escuchándonos, en el nombre poderoso de Jesús, levante su mano ahí donde usted está. Si usted no ha aceptado a Cristo, se ha apartado del Señor, repita con nosotros en esta hora: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo mi corazón porque te he fallado, no una vez, muchas veces, pero este soy yo, y te pido en esta tarde que tu misericordia me alcance, que tu amor me abrace y que tu sangre poderosa perdone mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida para salvación y para vida eterna. Y en esta hora, Señor, te pido, Padre, que hoy me redimas de toda maldición y que tu sangre poderosa me limpie y también me cambie en el nombre poderoso de Jesús. Así que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, déjenos saber, llámenos al 98-79-90-51 y al 32-66-34-28. Queremos conocerle. Si usted no tiene dónde congregarse, invitamos a la iglesia. Estamos ubicados en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle. Estamos en el tercer nivel. Nuestras reuniones son los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche y el día domingo de 9 y media a 12. Este próximo domingo tenemos un culto poderoso, una reunión poderosa. Tendremos a un niño con un llamado de profeta predicando con la edad de 8 años. ¿Sabe qué hermosa experiencia vamos a vivir este próximo 18 de septiembre en casa? Usted, como cada uno de los radioyentes, les invitamos a que puedan llegar y vamos a recibir una palabra de un niño donde va a ser la boca de Dios en esta tarde, hablándonos en el nombre poderoso de Jesús. Así que le invitamos a que sea parte de 9 y media a 12 del mediodía. Lléguese en familia y con todo amor usted va a ser recibido. También queremos invitarle a una conferencia de matrimonios que la Iglesia Bomberos para Cristo estamos realizando este próximo 15 de octubre. Si usted quiere mayor información, pues llámenos o escríbanos y con todo gusto a nosotros. La entrada es totalmente gratuita y habrá una cena para ese día que será compartida dentro de los matrimonios. La condición es que usted sea matrimonio o esté en unión libre, no importa, pero vamos a recibir la palabra del Señor y queremos que la palabra quede sembrada en su vida para poder edificar a otros en el nombre poderoso de Jesús. Este 15 de octubre a las 6 de la tarde se estará pues recibiendo esta conferencia de matrimonios. Y sabe, también tenemos un congreso poderoso, este hermoso tiempo de coinonía y también de reforma del poder del Espíritu Santo. 19-20 de noviembre estaremos en el Hotel Honduras Maya. Y sabe, el gobierno del reino de Dios, ahí estaremos manifestando el gobierno del reino de Dios, donde usted pues tendrá derecho a un almuerzo y a un coffee break el 19, que el horario será de 9 a 6 de la tarde. Y lo invitamos a usted, apóstol, profeta, evangelista, maestro, líder, usted que canta, usted que está en su casa y nos está escuchando, le invitamos a ser parte de esta gran bendición. Si usted necesita más información, llámeme al 98-79-90-51 o escríbanos también al 32-66-34-28. Con todo amor le vamos a estar dando la información. El gobierno del reino de Dios estará ministrando nuestro pastor general de Bomberos para Cristo, apóstol Marco Antonio Valeriano, la profeta Claudia Johnson del ministerio La Cosecha, el profeta Eddie Quintero del ministerio Tú Eres Digno, y una salmista muy conocida acá en La Voz Evangélica, la salmista y pastora, ¿verdad? Lo que es Patty Cerrato. Así que le invitamos en el nombre de Jesús a este 19 y 20 de noviembre para poder ser parte de esta enorme bendición que vamos a recibir. Así también queremos que este próximo 22 de septiembre, el próximo jueves, no se vaya a perder este programa Saetas de Fuego. Vamos a estar desbordando de la bendición de Dios en este su programa, celebrando nuestro segundo aniversario. Vamos a tener algunos premios para poder compartir con cada uno de los radioyentes. Y si usted quiere venirse aquí a las instalaciones de La Voz Evangélica de Honduras a felicitarnos en vivo, vamos a tener música también en vivo. Vamos a tener varios siervos del Señor de nuestra casa ministrando en este lugar. Y sabe que es hermoso, vamos a tener pues tantas bendiciones que queremos compartirlas con el pueblo de Dios. Nosotros estamos conquistando como iglesia Gosén. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones del Señor están sobrenaturalmente pasando dentro de la iglesia para la gloria del Señor. Así que le invitamos a que hoy más que nunca usted se sume, se levante, levántese de esa cama, levántese de esa condición que usted se encuentra, levántese en el nombre poderoso de Jesús. Queremos orar por su vida y vamos a comenzar este tiempo de intercesión para que el poder del fuego del Espíritu Santo le toque, lo abrace y lo llene con su presencia. Amén, así es. Pues estamos, ¿verdad?, hablando y de estas bendiciones tan grandes, como decía la pastora Cris, estamos recibiendo, ¿verdad?, las bendiciones cada día. Las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana, dice su palabra. Y Dios está ahí para bendecir a su pueblo, ¿verdad? Si es que usted está allí enfermo, está ahí bregando, amados hermanos, con algún problema familiar, no pierda su fe, ponga su confianza en el Dios Todopoderoso y Él sea un conquistador más de estos que habla la Biblia. Mire, aquí hay unos conquistadores. Podemos ver también a Josué, fue un hombre conquistador. Oh, Dios nos ha llamado, amados hermanos, que aprendamos a conquistar en medio de la debilidad, en medio de la dificultad, en medio de cualquier cosa, amados hermanos, que se nos presenten. Nosotros tenemos que estar ahí apegados, ¿verdad?, al poder de Dios, apegados a Dios, porque sin Él nada vamos a poder hacer. Así es que levántese en el nombre poderoso de Jesús, que Dios está allí, amado hermano, para levantarte de esa cama, para levantarte de ese problema que tú tienes, amados hermanos. Si no tienes trabajo, Dios te va a dar tu trabajo. No te apresures. A veces nos apresuramos, amado hermano, a buscar cosas que Dios no nos ha dado, y es allí donde viene a veces la dificultad. A veces empeoramos más, porque a veces nos inquietamos y buscamos nuestro propio bienestar, como que queremos ayudar a Dios. A Dios nosotros no le podemos ayudar. Le decía, ¿verdad?, tiempos atrás, de que nosotros tenemos que pelear esas bendiciones legítimamente en el Señor. ¿Cómo? Metiéndonos en la presencia de Dios, humillándose ante Él, porque Él es el único, amado hermano. ¿A quién iremos si solo en Él encontramos palabras de vida eterna, amado hermano? Así es que agarremos fuerzas de donde no hay y levantémonos y caminemos y echemos para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Como conquistadores, ¿verdad?, tenemos que aprender y con visión y con propósito, tenemos que saber a dónde sembrar, a dónde bendecir, a dónde ver de dónde viene la bendición de Dios. Entonces hoy yo oro por aquellas personas que están en deudas. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Padre, yo vengo declarando una palabra, Padre, que toda deuda de cada hermano que esté escuchando en esta hora es cancelada, es saldada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, y que de hoy en adelante las bendiciones lo seguirán todos los días de su vida. Pero tiene que saber sembrar, tiene que tener visión, porque podemos ver en Abraham con Lot que Lot miró la visión, pero él vio la prosperidad, él vio el fin allá de la tierra que él iba a recibir. Pero déjeme decirle que él solo vio la visión, pero no vio de dónde iba a venir la bendición, y él se fue a un lugar donde había idolatría. Pero vamos a ver a Abraham, que Abraham sí supo dónde él iba a bendecir y él fue prosperado en aquella tierra. Déjeme decirle que Abraham siempre fue bendecido porque él supo lo que iba a hacer con lo que Dios le había dado, poderoso, con la herencia que Dios le había dado. Déjeme decirle que Lot se fue y quedó en nada, porque dice que él escogió una tierra, pero bien bendecida y fértil. Amén. Y él no supo a dónde iba a sembrar, a dónde iba él, ¿verdad?, a poner aquella bendición. Déjeme decirle que él dice que se fue a la idolatría y fue destruida por Gomorra y Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y quedó en nada toda la visión que él tenía, mientras que Abraham tuvo una visión poderosa. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa visión y a dónde sembrar, ¿verdad? Tenemos que saber dónde vamos a sembrar para poder ser bendecidos, pastora Cris. No, y también hay que encontrar algo en medio de la palabra, usted que nos escucha, y es que Dios bendice a sus hijos. Amén. Y dice la palabra que las bendiciones no añaden tristeza. Amén, así es. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que no podemos correr ni nos podemos dejar impresionar. Amén. Muchas veces mejor restemos un poco para salvar nuestras almas y nuestros corazones. para poder bendecir a otros. Pero usted no se olvide de dónde Dios lo ha sacado. Sea agradecido con Dios en todo tiempo, amén, y en todo, amén, momento. No se deje impresionar. No se deje amedrentar por la condición en la que hoy usted está pasando. Eso va a pasar y, amén, es temporal. Así es. ¿Verdad? Es temporal. Y cuando nosotros somos procesados, vamos alcanzando mayor madurez y sobre todo mayor peso de gloria. Así que lo invitamos antes de finalizar el programa a este próximo 22, ¿verdad?, de septiembre, para que se venga acá a las instalaciones de la Voz Evangélica de Honduras y pueda ser parte del segundo aniversario del programa Saetas de Fuego. De 5 a 6 de la tarde, pues estaremos aquí conquistando por el tercer año, amén, amén, nuestro gocén en el nombre poderoso de Jesús. Y no olvide, este domingo también puede visitarnos, estará predicando un niño de 8 años, profeta del Señor, donde nos va a estar desatando una poderosa palabra a través del poder del Espíritu Santo. Queremos decirle, a través del poder del Espíritu Santo, usted no está solo ni está sola. Dios, amén, está con nosotros como así poderoso es, gigante. Y este ha sido un programa donde hemos declarado que lo mejor de Dios está por llegar, así, amén, es, y que es, lo mejor de Dios está por pasar en nuestras vidas, que es añadir mayor riqueza espiritual, y por lo consiguiente lo demás será añadido. Así que este ha sido un programa de Saetas de Fuego, y recibe tu milagro hoy. Dios, amén, te bendiga. Así, amén, es. El Ministerio Internacional Bomberos para Cristo ha presentado el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Escúchenos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, visítenos en Colonia Mayangle, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén. O escríbanos al correo bomberosparacristo@hotmail.com. O visítenos en Facebook como Bomberos para Cristo. Hay victoria en el campamento.